Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La Defensoría Nacional solicitó información al INAI sobre numerosas denuncias de comunidades indígenas de Jujuy. Para hablar sobre este tema, estamos con Antonita Prates, del área de pueblos indígenas. Ahora se llama Oficina de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Antonita, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contanos un poco cómo, de qué se trata esta actuación, cuáles son las comunidades que han pedido la intervención del Defensor del Pueblo y qué es el trabajo que se está haciendo aquí. Bueno, nosotros hicimos un seminario que ya estuvimos hablando en la radio sobre un seminario que hicimos junto con Naciones Unidas en Humahuaca, y en ese marco hemos recibido varios reclamos de diversas comunidades. Entre todos esos reclamos hicimos varios pedidos al INAI y a otros organismos, y en este caso te voy a comentar sobre estos tres últimos que salieron. Uno es de la comunidad indígena Ovara, que la denuncia de ellos es en relación a un tendido de fibra óptica sobre, digamos, en su territorio. ¿Es un tendido subterráneo o es por aire? Es subterráneo y se hizo de manera inconsulta. Ese es el fondo de la cuestión. No fueron consultadas las comunidades para ver si estaban de acuerdo con que el tendido se haga por ahí o de que eventualmente se beneficien de algunas de las de algunas de las virtudes de que pase la fibra óptica por ese lugar. Uh-huh. Tenemos otro reclamo respecto de este, que son comunidades por las que está por pasar el tendido de fibra óptica. Entonces, en esta ya pasó, nosotros hicimos un requerimiento al INAI para ver si estaba en conocimiento de esto, cómo se pensaba garantizar el derecho de consulta que tienen las comunidades en virtud del convenio 169 de la Constitución y del INAI como órgano ejecutor, y tiene el Consejo de Participación Indígena el funcionamiento del Consejo. En este caso se hicieron también otros pedidos a organismos de la provincia, de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Jujuy, al Ministerio de la provincia de Jujuy, porque hay varios involucrados, y bueno, nosotros queremos saber bien cómo se decide esto sin consultar a las comunidades, si efectivamente fueron o no consultadas, de qué manera, quizás fueron consultadas, pero bueno, queremos saber cómo fue el proceso, si está acorde a los estándares, etcétera. Uh-huh. Este es el caso de la comunidad Ovara. Oh, después wow. También tenemos el de Azulpampa, que es una comunidad omahuaca. El tema este es territorial, no se termina de hacer el relevamiento territorial en esa comunidad. También ocurre en muchas otras. Hemos hecho este tipo de pedidos. Para la gente que nos está escuchando, ¿qué es el relevamiento territorial? Que también lo hablábamos el otro día. ¿Podés explicarle así simplemente sí. qué es el relevamiento territorial que se tiene que hacer? El relevamiento territorial es el reconocimiento del territorio que habita la comunidad o que utiliza la comunidad. Por ejemplo, ¿cuál es el territorio que pertenece a la comunidad? ¿Dónde habita? ¿Dónde está? ¿Dónde está su vivienda? Y, por ejemplo, también el territorio del que hace uso. O sea, que se le permita el uso, por ejemplo, de ir a pescar a una laguna que queda más lejos, pero van a pescar ahí. O a pastar. O a pastar en determinada época del año, o a recoger determinados frutos en otra época del año. Eso también reconoce lugares rituales, tipo cementerios. O claro, así. La idea es que estén reconocidos. Ese uh-huh. relevamiento de todas las comunidades no está terminado. Uh-huh. El INAI lo hace, y lo hace en algunas provincias conjuntamente con organismos provinciales. En el caso este de la comunidad omahuaca de Azulpampa, lo está pidiendo porque no está terminado. Claro, no está terminado hacer el relevamiento. Eso es lo que preguntamos al INAI, si está previsto hacer el relevamiento, hasta qué momento se llegó, cuál es el porcentaje que está terminado en la provincia de Jujuy. Preguntamos también cómo piensa la provincia, porque también hicimos pedidos a organismos provinciales. ¿Cómo piensa la provincia reconocer de qué manera esos territorios formalmente para que, porque pensá, Fernando, que la seguridad en los territorios es finalmente la seguridad jurídica y la seguridad de supervivencia para ellos? Tienen una relación con su territorio que está estrechamente vinculada a la supervivencia. De ahí recogen el alimento, es su fuente de vida, finalmente. Claro, si el día de mañana alguien le pone un alambrado ahí, le corta parte de su vida. Exactamente, y se quedan sin un recurso que no es un recurso económico, sino es un recurso de supervivencia. Sí. Eso es lo que hicimos con el tema de la comunidad Azul Pampa. Ya fue liberado el pedido de informe, estamos a la espera, y también de los organismos provinciales, a ver qué es lo que nos contestan en ambos casos. Y después seguimos entonces con la última comunidad, que sería Potrero de la Puna, en Cochinoca. Exactamente, en Potrero de la Puna los reclamos estaban vinculados, eran una serie de reclamos más amplios, tenía que ver con derechos económicos, sociales, situación de viviendas precarias, falta de acceso a la salud, agua potable, acceso a la comunidad, porque la ruta es una ruta provincial, se anega mucho en determinadas épocas del año. Entonces, eran una serie de reclamos bastante amplios, y se le requiere al INAI, porque entre sus obligaciones está, por ejemplo, elaborar y ejecutar planes de salud pública para las comunidades indígenas, planes de vivienda, poder identificar las prioridades de las comunidades en materia de acceso al agua, de acceso a la educación, de alimentación, etcétera. En ese sentido es que nosotros requerimos informes al INAI, y además hicimos una puesta en conocimiento del Defensor del Pueblo de la provincia de Jujuy y de otros organismos de la provincia de Jujuy, porque son muchas de estas cuestiones son solucionables desde la misma provincia. Temáticas provinciales. Exactamente. Exceden a lo que puede ser el pedido o el control que nosotros tenemos sobre el INAI. Claro, nosotros, exactamente, nuestra competencia a nivel provincial se diluye en ese sentido, y entonces por eso la intervención del Defensor del Pueblo de Jujuy. No obstante, nosotros sí mantenemos la competencia en este caso con la gran función que tiene el INAI en todo lo que respecta a los derechos indígenas, derechos económicos, sociales y culturales también. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho la participación, Antonieta, y por supuesto, cuando tengamos más temas, estarás invitada para el programa. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Adiós, hasta luego. La Defensoría Nacional exhortó a autoridades del IUNA a expedir diploma de licenciatura a una alumna. La Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a la rectora y al decano del Instituto Universitario del Arte a expedir el diploma de licenciatura en conservación y restauración de bienes culturales del Departamento de Artes Visuales de dicho instituto, a una egresada cuya tesis de grado fue aprobada hace casi 2 años. La primera vez que la interesada solicitó la intervención de esta institución fue a los fines de que ese departamento le permitiera exponer su tesis de grado para obtener su título final. La requiriente pudo finalmente rendirla e iniciar el trámite pertinente. En esta oportunidad, la interesada se dirige nuevamente a la Defensoría Nacional por la demora en la entrega de su diploma de licenciatura en conservación y restauración de bienes culturales. Ante la falta de respuesta por parte del Departamento de Artes Visuales, la Defensoría informó a la Secretaría de Asuntos Académicos del Rectorado del IUNA, a la cual se le solicitaron informes respecto de dicho departamento. Tierra, de todos los colores, Cochamama, madre.